Continúo en Cayo Ramón y ahora es un honor para mí, porque soy historiador también de la Siena de Zapata, conversar con un cayo ramonense de pura cepa que ha evolucionado y se encuentra, hasta me habían dicho su abuelo y él ahora, que había hecho un diplomado en la Radio Ciudad del Mar, ¿no? Sí, en Radio Ciudad del Mar en Cienfuegos. ¿Cómo tú te llamas? Arneis Castillo Amador. ¿Qué ha representado para ti estar trabajando en una emisora de tanto prestigio como es Radio Ciudad del Mar? Bueno, para mí ha significado mucho, porque desde que decidí ser comunicador social me motivó mucho la locución, ¿no? Que es una de las ramas que estudia la carrera también. Y trabajar en Radio Ciudad del Mar para mí ha sido un regalo, por así decir, porque desde muy pequeño siempre estuve escuchando la radio con mis abuelos en la casa, y generalmente lo que siempre se escuchaba era Radio Ciudad del Mar, y poder trabajar con aquellas personas que desde mi infancia significaron para mí un símbolo es muy importante. ¿Qué representa para ti saber? Primero, ¿tú conoces que en la Ciénega existe una emisora de radio? Sí, sí. ¿Y conoces el nombre? Sí, La Voz de la Victoria. ¿Y la has escuchado? No he tenido el placer de escucharla. Es muy pocas ocasiones, porque generalmente donde radico aquí en Cayo Ramona, cuando vengo de Cienfuegos, y no llega la frecuencia de la emisora. O sea, cuando me dices que no llega, es que generalmente no se puede escuchar esa emisora aquí. No se puede escuchar. ¿Y te gustaría que se escuche, verdad? Sí, claro que sí. Para cualquier pueblo es satisfactorio poder contar con una emisora de radio, como mínimo. Qué orgullo para nosotros los senaderos tener a un joven, ¿no?, que se está abriendo paso en la radio de una ciudad como Cienfuegos. Muchas gracias, hijo, y continúa para que Cayo Ramona y la Siena de Zapata se encuentren y se sientan orgullosos de tener un hijo en una ciudad tan bella como es Cienfuegos. Bueno, claro que sí, muchas gracias a ustedes por haberse acercado a mí. Para mí también ha sido un placer que se hayan interesado por mi testimonio, y para mí también es una alegría, ¿no?, poder saber que contamos aquí con una emisora de radio y que las personas van a estar bien informadas. Ojalá algún día pueda colaborar con ustedes. Familia que crece unida, permanece unida para siempre, como en casa. Encuentro en el Círculo Infantil Florecita de Abril. Muchos años, vanguardia. Y converso ahora con su directora. ¿Usted escucha la radio nuestra, o sea, la emisora de nuestro municipio? Bueno, mira, aun cuando sabemos que existe la emisora y que tiene una gran significación, a partir de que no, que amplifica todo el desarrollo que tiene el municipio en las diferentes esferas de la sociedad, nosotros hoy por hoy no constituye un nivel de estimulación escuchar la radio, esta emisora, a partir de que no se recibe señal acá en la zona oriental. Y el hecho de no recibir señal, nuestras comunidades, nuestros pobladores no están estimulados, pero además hay un nivel de información del desarrollo propiamente de otras empresas que se encuentran en la zona occidental que no es de conocimiento de nuestra población. Aun cuando dentro de los objetivos priorizados del Ministerio de la Educación está precisamente el a conocer todo el desarrollo en políticas educativas que tiene, y por la envergadura que tiene precisamente la zona occidental, donde el mayor número de escuelas está acá, digo número de escuelas, y representa los diferentes niveles educativos que no existen en la zona occidental, las diferentes actividades, aun cuando tienen magnitud, aun cuando son representativas, no se conocen en todo el municipio, a partir de que precisamente la emisora no se escucha, ni se conoce, ni podemos nosotros divulgar las diferentes actividades que se realizan acá en esta zona oriental, ni conocemos tampoco las diferentes actividades que se desarrollan en la zona oriental y que son todas parte de nuestro municipio, que debíamos desde conocerlo. Ha sido siempre un anhelo poder escuchar la emisora, porque en diferentes escenarios hemos escuchado todas las actividades que salen a través de esto, y sin embargo es un recurso que nosotros, los pobladores de esta zona, no podemos utilizar a partir de la limitación que tenemos. La más cultural revista de La Voz de la Victoria. Sintonía. Cada domingo de te invitamos a escuchar Una Ronda con Artemisa. De 10 a 10 y 30 de la mañana. Mi única razón es robar tu corazón. Hay explosiones que no queremos escuchar, pero hay explosiones que no podemos dejar de escuchar. Sin duda. Explosión juvenil. Con toda seguridad. Porque la música es la protagonista, pégate a mi ritmo. Esto es Radio La Voz de la Victoria, transmitiendo durante 5 horas desde la Ciénaga de Zapata. ¿Y tú has escuchado algo sobre la antena que se está ahora construyendo ahí en el complejo educacional? ¿Si tiene que ver algo con la radio? ¿Has escuchado algo de eso? Bueno, yo hasta este momento no. Me han dicho que es una antena que va a mejorar las señales, pero bueno, hasta ahora lo que más he podido conocer con relación a la antena es relacionado con la señal para los móviles, pero no para que tenga que ver propiamente con la radio, no. Nuestra programación hoy.